Buenas noches, bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. En un programa que vamos a tener unas cuantas novedades bien jugosas y que empezaremos con los Panics, que vuelven a estar en activo. En directo están con una pequeña gira que este sábado creo que les llevó a Vitoria y próximamente pues Bermeo y Baracaldo. Concretamente vuelven con una especie de aniversario de lo que fue, pues bueno, uno de sus grandes discos, el Panic Controversy, que tenía temas como este Back to Nature. Disco potente, breve, que homenajeaba a los Kings, concretamente, pues bueno, tanto en el título del disco, Panic Controversy, que era pues con el Kings Controversy, precisamente un gran disco, por cierto, de los Kings. Y bueno, incluso el homenaje iba más allá y bueno, homenajeaban también copiando el diseño de la portada de ese grupo. Un disco, como digo, breve, de unos 30 minutos, que ahora en estos conciertos que están haciendo, pues parece ser que la idea es tocarlo al completo. Concretamente, este próximo sábado van a estar en Bermeo, en La Capilla, ese pues bueno, mítico sitio de Bermeo, y próximamente, en una fecha que yo por lo menos no tengo el dato, tocarán en Baracaldo, en el Edasca. Como novedades, evidentemente, bueno, desde que editaran este trabajo, pues ha habido bastantes cambios en la formación. Y bueno, aparte de, evidentemente, Rioja a la voz y a la guitarra y Pachi a la batería, hay otros dos músicos que les acompañan en estos conciertos, que serán, por un lado, David Maja al contrabajo y, por otro lado, Cebu, guitarrista de Porco Bravo, que también por lo visto era el diseñador de la portada de este mítico disco, pues hará las veces de guitarra en los Panics. Vamos a escuchar otro tema que se titula La Plaga. Los Panics, que vuelven a tocar, presentando, bueno, celebrando el 10º aniversario de este mítico disco de llamado Panic Controversy, y que, bueno, también incluía, pues bueno, homenajes a algunas versiones, por ejemplo, Blue Moon, que versionaran los Cramps en su momento, o el Fire of Love, el She's My Witch, que también es un clásico del garaje y que podremos volver a oírlos en directo, que es, yo creo, también el, pues el, donde se, más a gusto se encuentra la banda. Y seguimos con, bueno, precisamente un grupo que seguramente era de escucha obligada cuando se formaron los Panics, los Cheater Slicks, con su garaje también sesentero y antiguo, que, pues bueno, llevan sacando bastantes discos en directo en los últimos años, y su último álbum en estudio, la verdad es que no conseguí escuchar en su momento, es concretamente, bueno, se editó en el 2012 y se titula Reality is a Grape. Es el disco que vamos, bueno, el tema que vamos a comenzar a escuchar. Yeah. hermanos Tom y David Shannon, junto con el batería Dana Hatch, que llevan ni más ni menos que 25 años al frente de esta de este trío, sin bajo, y con un ruido en algunos casos ensordecedor. A veces la verdad es que duros de escuchar y un poco lineales, pero ciertamente también a la vez hipnóticos y con algo muy especial que tiene la banda de esta banda de Ohio, que ahora mismo, como os decía, pues han editado un montón de discos en directo. Han recuperado también alguna grabación de sus inicios y ahora parece ser que están en el sello Columbus Discount, sello en el cual pues también hay otra banda, los Bass Holes, que también recientemente han editado un nuevo trabajo en el que también colaboran algunos de los Cheaters Leaks, pero que dejaremos para otra semana cuando me dé tiempo a escuchar tantas cosas. Así que de momento vamos a escuchar otro tema más de este, el último trabajo de los Cheaters Leaks, Half Past High. Cheaters Leaks, que bueno, trío, que por cierto también en su momento cuando comenzaron pues coincidieron con los Oblivians, de los cuales hablábamos hace unas semanas porque acaban de editar también un nuevo álbum, o los propios Goris, o bueno, determinadas bandas que coincidieron en época y que decidieron pues no contar con el bajo dentro de sus formaciones. Cheaters Leagues, que por cierto luego vamos a escuchar una banda con el mismo nombre, pero haciendo algo totalmente diferente, un rockabilly muy clásico. Pero antes de eso vamos a escuchar el nuevo álbum de Keith Congo y los Pink Monkey Birds. Increíble, así es como suena el nuevo trabajo, perdón, de Keith Congo Powers, que acaba de salir pues, recientemente, el 28 del pasado mes. Un tercer trabajo que, pues bueno, que de nuevo es con el acompañamiento de los Pink Monkey Birds. y que, como sabéis, pues bueno, es el grupo que en los últimos años, concretamente desde el 2005 más o menos, es pues bueno la banda con una banda con el protagonismo de Kid Congo Powers al frente, ya que pues bueno durante muchos años, y ahora pues voy a hacer una especie de pequeño resumen de lo que ha sido la obra y vida de este músico, pues ha estado en un montón de bandas desde hace más de 3 décadas. Concretamente, pues bueno, empezaríamos por la fundación de los Gun Club, junto con Jeffrey Lee Pierce. Luego estuvo también con los Cramps, sustituyendo a Brian Gregory durante un pequeño pero jugoso espacio de tiempo. Después también formaría parte de los Bad Seeds de Nick Cave, durante también uno de sus, pues algunos de sus mejores discos. También colaboraría con un montón de bandas como, bueno, o formaría por ejemplo Congo Norwell, Polwell, perdón, que pues bueno, sacaría quizás sus discos más irregulares. Y bueno, ¿qué más? Pues también ha colaborado con Barry Adamson, con Mark Ainsley, también los Knoxville Girls, que era una especie de supergrupo en el cual estaba, pues yo qué sé, desde Jerry Till de los Honeymoon Killers hasta Bob Burt de los Pussy Galore o de Sonic Youth también. Y bueno, un largo etcétera hasta que, como digo, ha montado esta banda bastante exitosa, en, por lo menos en el aspecto de resultados, porque ha sacado 3 discos, bueno, en realidad 4, con una primera formación en el 2006 sacaría Philosophy and Underwear, en el cual estaba pues un músico que hasta entonces por lo menos era su mano derecha, Jack Martin, pero recientemente, desde el 2009, pues la formación ha cambiado y se ha establecido con, pues bueno, con 3 miembros concretamente, con Kiki Solis al bajo, Ron Miller a la batería y Jesse Roberts a la guitarra y teclados. Aparte de estos dos últimos, tanto el batería como el guitarra, pues se han puesto al frente de la mesa de mezclas y de las grabaciones de estos 3 discos que han sacado y que la verdad no tienen desperdicio. Vamos a escuchar otro tema que se llama Loud and Proud, y que, bueno, no sé si todavía estará escuchando, pero se lo voy a dedicar a Bea, que gracias a estos adelantos de internet se supone que puede escucharlo desde Bessancourt, ahí cerquita de París. Esto es Loud and Proud, a ver si os gusta. We'll be right back. Kid Congo Powers and the Pink Monkey Birds, un disco, por cierto, que bueno, se titula Haunted Head, y que bueno, como los otros dos anteriores, también lo edita el interesante sello In The Red, y vamos, que en definitiva muchos cambios no hay, pero yo creo que la calidad se mantiene. De principio a fin es un disco que a mí por lo menos me entra muy bien. Y como prueba nos vamos a quedar con otro tercer tema, que es el título que da nombre al álbum. Cierto que dentro de su gira, pues hasta no hace demasiado, incluyeron Francia, pero no se dignaron a pasar por Bilbao. Y de hecho, bueno, en su momento también hubo más de un problema para que nos visitaran, aunque finalmente lo más cerca que estuvieron fue Vitoria. A ver si ahora que tienen nuevo trabajo, pues bueno, se dignan a visitarnos de nuevo. Porque por cierto también hay que decir que en directo lo bordaron, la verdad. Kid Congo y los Pink Monkey Birds en su nuevo Y último trabajo. Precisamente vamos a recuperar un disco de hace unos cuantos años, del 98 concretamente, de una gran banda que, por desgracia, pues bueno, pasó a mejor vida hasta que haya nuevas noticias. Speedball Baby, que en el 98 sacaban un EP que concretamente, curiosamente, en la portada aparecía el propio Keith Congo Powers en una pose un tanto extraña, pero que parece ser que no tocaba en el mismo, pero eso da igual porque el disco es una auténtica gozada. Pin Up Cowboy, los Speedball Baby. Speedball Baby en un 10 pulgadas, que al final, bueno, casi es como un mini LP, que editaron en el 98 y que, como digo, pues contaba con Keith Congo Powers en la portada y que teóricamente, por lo menos, se supone que no tocan el disco, aunque sí que es cierto que hay alguna foto de él tocando pues con la banda, pero en directo, en alguna que otra ocasión. Speedball Baby, banda en la cual pues estaba por un lado Matt Bertarey, guitarra que, entre otras cosas, supongo que por eso la banda se disolvió, pues porque pues digamos que decidió dedicarle más tiempo a un proyecto que es Heavy Trash, junto con el colega John Spencer, que le ha traído bastantes más éxitos, seguramente. Que los Speedball Baby, que es una banda un poco más difícil. Y por otro lado, Matt Bertarey sería el 50% y el otro 50%, o incluso más, diría yo, es Ron Wirth, el cantante y personaje que está al frente de este grupo y de este otro tema que se llama Lakeside. Yeah. I'm Gonna Stomp Mr. Harry Lee es el título de este pequeño artefacto del 98 y que editaba el sello californiano Sympathy for the Record Industry. Ron Ward, como os decía, está bueno al frente del micro en este grupo y que por un lado su disolución pues trajo una buena nueva y es que se formó bueno por un lado Heavy Trash que no están del todo mal y por otro lado su cantante Ron Ward formó $5 Priest, una banda que si bien no ha sido muy prolífica pues ha tenido dos LPs que tienen mucho mucho jugo. Nos quedamos con un último tema en el cual se le oye precisamente a Ron hacer una especie de pues bueno de rapeo, vamos, rapeando algo, o rapeando a su estilo. Speedball Petit. Speedball Baby de Nueva York, vamos a Inglaterra con los Cheater Slicks, pero como os decía antes, con una banda totalmente diferente a los que escuchábamos que venían de Ohio. Estos, bueno, tienen el artículo D al principio de la palabra, con lo cual, pues bueno, de alguna manera se diferencian un poco, pero vamos, se llaman igual, los Cheater Slicks, y esto es Gasolina, un instrumental de su nuevo disco. We'll be right back. Vienen desde Bristol, Bristol concretamente, y este es su segundo trabajo, su segundo LP, titulado Rock and Roll Graveyard. Un disco que también, como al igual que el primero, que editaban hace 3 años, en el 2010, edita Western Star, el sello de Alan Wilson, y que de hecho, pues bueno, en un momento dado han debido de formar parte de músicos de sesión de algunas bandas, y en concreto, por ejemplo, acompañando a Chuck Harvey de los Flintstones, de los Frantic Flintstones. Un segundo trabajo que la verdad es quizás un poco exageradamente largo y que, pues bueno, deja un poco que desear, pero bueno, tiene un par de temas bien guapos. Este se llama Bayou Boogie. Cheater Slicks, que no hay que confundir con la abrasadora banda de Ohio, el trío que también, pues bueno, siguen en activo y desde hace, pues como os decía antes, más de 25 años. Estos eran de Bristol. Y para ir acabando, me vais a permitir que vuelva con una debilidad, que son los Raymen, que ya sabéis que vuelven, que han vuelto con un nuevo trabajo y en plena forma. Sinister Funtime se llama ese disco, y no tiene desperdicio. Por lo tanto, hasta que vengan a tocar y a presentarlo en directo, pues seguiremos escuchándolo, ciertamente. Nos vamos a quedar concretamente con el tema que sirvió de presentación en un pequeño EP que se llamaba When Death's Black Train Is Coming Down. son los Raymen.